Bueno, y con el tema de la aparición del coronavirus, es importante transmitir que desde nuestro hospital estamos tomando medidas preventivas para y nos estamos preparando para una posible aparición de epidemia. Pero básicamente lo que hay que entender es que no es solo el coronavirus lo que tenemos que prevenir, ¿sí? Sino las enfermedades respiratorias en general. Y para esto lo que hicimos un paso adelante o preventivo es generar desde el hospital un área de patología respiratoria. Una vez que entremos más en el invierno, van a ver que vamos a ir tomando acciones. Por ejemplo, si aumenta la consulta, lo que vamos a hacer es generar un área de un consultorio de respiratorio, ¿sí? Que va a estar determinado acá en el hospital, un lugar donde va a ser solamente para tratar patologías respiratorias. Así que básicamente lo que queremos hacer con esto es transmitir a la población, ¿sí? Que estamos preparados y estamos tomando acciones preventivas para poder minimizar el impacto que podamos llegar a tener en la etapa invernal con las gripes y el coronavirus.